Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos los jueves de 11 a 1 de la madrugada en Oíd Radio Cantabria. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Olvídate para siempre de ese caballero. ¿Olvidarme? Nunca pensamos que llegases a mirar ahí. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Quién es? Es el señor Hoskins, Adam Hoskins. Es todo lo que sé de él, aparte de que es metodista. ¡Oh, es metodista! Ah, eso está bien. Oh, eso es todo lo que sabéis. Bueno, ¿y qué hace aquí? ¿Qué es lo que le ha pasado? Ha muerto. ¿Qué ha...? Mira, tía Marta, un hombre no se mete en el arcón de la ventana y se muere. ¡Oh, Mortimer! No, no, hijito. Se murió antes. Ya, a ver si logro entender este lío. ¿Queréis decirme cómo murió? Oh, Mortimer, no seas tan preguntón. Ese caballero murió porque bebió un vaso de vino que tenía veneno. ¿Eh? ¿Pero y cómo tenía veneno en el vaso? Pues se lo pusimos en el vino porque se nota menos. En el té tiene un sabor muy especial. Muy buenas noches, querido Duque Negro, y muy buenas noches a todos los oyentes de Proyecto Terror. Muy buenas noches, querida bruja. Aquí estamos. Otra vez. Ya sabes que es que el arsénico, en el, dependiendo si lo eches en el té o en el vino, tiene un sabor muy especial. Yo lo prefiero en el vino. Aquí comienza el capítulo 355 de Proyecto Terror. Bienvenidos a la cripta, queridos. Y vamos a aprovechar para mandar un saludo a través de las ondas. Esperemos que nos esté escuchando porque nos comentó a través de Facebook que iba a intentar aguantar para escucharnos por internet. A Jorge, que está ahí en Asturias. Pues un abrazo enorme, Jorge, y gracias por estar ahí. Y gracias a todos los oyentes, por supuestísimo. Bueno, ¿y cuál es el menú hoy? El menú infernal, en la cocina también infernal de Proyecto Terror. Bueno, pues tenemos dos estrenos de cine. La amenaza fantasma en 3D. Y una peli de animación española. Algo así como Papá, soy una zombie. Y también la sección musical del Duque Negro, tu sección, Rubén. Mi sección. Bueno, haznos un pequeño adelanto. ¿Cuáles son los grupos protagonistas en ella? Pues vamos a finalizar el repaso al 2011 y vamos a hablar de unos pocos grupos. Bueno, se nos han quedado muchos, pero los más destacados que se nos quedaron en el tintero. Grupos como Dead Can Dance, M83, KMFDM... ¿Digo alguno más, Patricia? Sí, sí. Bueno, no pues, te cortes. Pues ya los decimos todos. Vamos a hablar de To Die For, de Sopora Eternus, si da tiempo, de Odio París y del Columpio Asesino en la vertiente española. También habrá momento para escuchar un relato titulado La Noche, de Guy de Maupassant. Y hoy sí que tenemos sección de Helen de Ripa, de Elena Montes, su sección Mis Malos Queridos. Y en ella hoy va a repasar la vida, obra y milagros de dos tipos. Que cometían sus fechorías en Escocia, concretamente en Edimburgo. Estad atentos. people have said. The monsters may shake your hand clammily, but they're not. Y para no romper las buenas costumbres, vamos a comenzar con música, querido Duque Negro. Es verdad, Patricia. ¿Y qué nos recomiendas? Bueno, pues vamos a empezar por el final. Vamos a empezar por un grupo español, el Columpio Asesino. Ellos son un grupo de Pamplona que ha lanzado en 2001 su cuarto disco de estudio, Diamantes. Vamos a presentar su single Toro y con ello empezamos. Bailar toda la noche, nos vamos a dormir. Hola, me llamo Alfonso y soy de La Laguna. A través de este anuncio, quiero destacar la labor que realiza la Organización Impulsora de Discapacitados. Yo compro su boleto, el de la OID, porque sé que con ello ayuda a muchas personas. Y si tú hicieras lo mismo, las personas con discapacidad tendrían la suficiente independencia para vivir. Además, también puedo llevarme un buen dinerito por tan solo un euro. ¿Compramos un boleto? El de la OID. Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes. Compra nuestro boleto y colabora con nosotros. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors? Leading you down into my core, where I become so. Y como comentábamos, tenemos un par de estrenos cinematográficos que llegan este fin de semana a las salas. Duque Negro, ¿tú eres de la Guerra de las Galaxias o de Star Trek? Soy más de las Guerras de las Galaxias. Tampoco mucho, pero he visto más la Guerra de las Galaxias. Bueno, pues que sepas que llega en 3D La Amenaza Fantasma. El episodio primero de la saga de la Guerra de las Galaxias. La diferencia, bueno, pues que eso es en 3D. Los protagonistas, los mismos: Samuel L. Jackson, Ian McDiarmid, Liam Neeson, Ewan McGregor, Natalie Portman. Que tengo que coger aire. Terence Stamp, Pernilla August, Anthony Daniels, Frank Oz, Keira Knightley, Jake Lloyd, que no sé si le había nombrado. Ah, y bueno, tengo yo aquí apuntado Sofía Coppola, pero no sé en dónde. Quizás sea una leyenda urbana que aparece en La Amenaza Fantasma. Dirigida por George Lucas, con música, por supuesto, de John Williams. La República Galáctica está sumida en el caos. Los impuestos de las rutas comerciales a los sistemas estelares están en disputa. Esperando resolver el asunto con un bloqueo militar, la codiciosa Federación del Comercio ha detenido todos los envíos al pequeño planeta Naboo. Mientras el Congreso de la República debate estos acontecimientos, el Canciller Supremo ha enviado en secreto a dos caballeros Jedi, guardianes de la paz en la galaxia, para resolver el conflicto. La reina Amidala es la monarca del pacífico planeta Naboo, ahora acosado por el bloqueo de la Federación. Ella huirá junto a Qui-Gon Jinn, caballero Jedi, y su discípulo, Obi-Wan Kenobi, en busca de la tan necesaria ayuda. Durante la misión se toparán con Jar Jar Binks, miembro de una tribu de anfibios que reside en el fondo del océano Naboo, y encontrarán a un niño con enorme poder, llamado Anakin Skywalker. La mayor saga de todos los tiempos. llega a la gran pantalla con la espectacularidad del 3D. Vive la magia. ¿Te refieres a la profecía de aquel que traerá el equilibrio a la fuerza? La emoción. ¿Te parece que es ese niño? La fuerza es extraordinariamente poderosa en él. La aventura. Por fin nos revelaremos a los Jedi. Por fin podremos vengarnos. Oh, vaya. En febrero, vive Star Wars como nunca habías imaginado. Aniquiladles a todos. Star Wars, Episodio 1, La amenaza fantasma 3D. Ahora una de animación con muy buena pinta. Papá, soy una zombie. Una película que además ha obtenido el primer premio en Fans Terribles en el Festival Internacional de Cine de Gijón. Papá, soy una zombie es una original película de animación donde zombies, brujas y otros seres de la noche conviven en una emocionante y entrañable aventura mágica, en la cual Dixie, una niña rebelde y arisca, aprenderá a enfrentarse a los problemas de la vida tras su estancia entre los no muertos. Film dirigido por Ricardo Ramón y Joan Espinac, con un guión de Daniel Torres. ¿Y a que no sabes, Duque Negro, cómo se llama la productora que presenta esta película? Pues no tengo ni idea. Barton Films. Desde luego que Tim Burton ha influenciado. Por supuesto, no hay más que ver los diseños de estos personajes. Lo único que la productora Barton Films se escribe con A, en vez de con U, Barton. Barton Films. Bueno, pues ya tenemos otra excusa, buena excusa, para ir al cine este fin de semana. Para ver, papá, soy una zombie. Dixie siempre quiso ser una niña diferente. Arriba, es hora de levantarse. Vas a llegar tarde al instituto. No soporto ir al instituto. Aunque para sus amigos quizás ya lo era. ¡Julia! ¡Julia! Dixie. Pero está a punto de suceder algo que lo cambiará todo. En esta aventura no estará sola. Al principio cuesta un poco, pero te acostumbrarás. Conocerá nuevos y verdaderos amigos. Wow. Y junto a ellos descubrirá una leyenda. ¿Una zombie nueva? ¿Usará los poderes mágicos de la Zod para abrir el umbral de regreso? Una segunda oportunidad. Deseado y codiciado por todos. El azar. ¡Ah! e intentarán salvar al mundo y a ellos mismos en una carrera contra el tiempo. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. ¡Ey! ¿A dónde vas? Hola, voy al centro a hacer un recado y de paso compro el boleto de la OIF. Ah, genial. La semana pasada me saqué un boleto de 4 cifras y ayer me lo pagaron. Mira, hazme el favor, tráeme 4 boletitos de la OIF para esta noche. De acuerdo, hasta luego. Adiós. Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes. Compra nuestro boleto y colabora con nosotros. Aquí comienzan, desde el lado más tenebroso de las partituras, hasta los conciertos más esperados, pasando por los estrenos discográficos más interesantes y oscuros, las noticias musicales de la cripta. Presentadas por el nuevo máster, Rubén, el Duque Negro. Bueno, querido Duque Negro, tu sección, nuevo máster. Bueno, querida bruja. Deleítanos. Pues vamos a hablar de Dead Can Dance. Empezamos con Dead Can Dance a repasar la segunda parte de lo más destacado del 2011. Y podríamos decir muchas cosas de Dead Can Dance, Patricia, pero bueno, vamos a comentar que es un dúo australiano que regresaron este pasado 2011 con una serie de EPs en directo que, bueno, ellos no editaban disco de estudio desde 1996. Eso me parecía, que ya llevaban, perdón, varios años como cada uno por su lado, ¿no? Con sus respectivas carreras en solitario. Sí, efectivamente, en el 96 se separaron, yo les perdí la pista a los dos. Y, bueno, el último disco de 1996 llevaba por título Spirit Chaser. Y desde entonces solo han lanzado recopilatorios. En el pasado 2011 han lanzado, bueno, en el 2011 lanzaron 2 EPs y este 2012 han lanzado un tercero. Son 3 EPs con 4 temas cada uno, que se pueden descargar desde su página web, deadcan.com, y en la que también anuncian una gira mundial para este 2012. No sé si pasarán por España, de momento no. Tocaremos madera. Y en el segundo de estos 3 EPs, Patricia, que bueno, los EPs llevan por título Live Happenings Part 1, 2 y 3, en la parte 2 se encuentra el tema The Lotus Eaters, que fue grabado en 1998... para un disco de estudio que nunca lanzaron. Los comedores de loto. Algo así. Sí, sí, efectivamente. Pues vamos con este tema, con los comedores de loto. Thank you. después de Dead Can Dance, vamos a cambiar radicalmente de estilo y vamos a ir con un grupo que a Patricia yo sé que le gusta mucho. Bueno, el grupo no sé, la canción sí. Bueno, en realidad es un temazo. Ay, me tienes en ascuas. Sí, yo sé que te gusta, ya verás. Ellos son M83 y son un grupo francés que este 2011 ha cumplido 10 añitos. Cumplió 10 años el lanzamiento de su primer disco. Ahora han editado Hurry Up, We're Dreaming, que puede ser algo así como despertar, estamos soñando o algo así. Más o menos, ¿no? Que yo sé que tú de inglés pues vas un poquito mejor que yo. Es su sexto disco de estudio y, bueno, por el momento el primer y único single es Midnight City, que viene acompañado de un videoclip. Y fíjate lo importante que es el cine, Patricia, que siempre hablamos de cine. Pues no lo hemos comentado, pero el videoclip del tema Toro del Columpio Asesino está basado, entre otras cosas, en la película El Ansia, con David Bowie. Qué buen gusto tienen. Y este videoclip de M83, Midnight City, según ellos mismos, es un tributo a las películas El Pueblo de los Malditos y Encuentros en la Tercera Fase. ¡Me encanta! Pues sube. We'll be right back. Estábamos aquí meneando la cabeza como posesos. Temazo, temazo, temazo. Lo sabía, Patricia, que temazo. Te iba a gustar. Bueno, seguimos. Pues vamos a continuar. ¿Cambiamos otra vez de estilo? Venga, que somos tan eclécticos. Dale, pues mira, vamos a hablar de KMFDM. La banda de metal industrial alemana regresó en 2011 con su 17º disco de estudio. Patricia, no se puede ser fan de este grupo. Bueno, sí, teniendo su misma edad. No, claro, me refiero a 17 discos, madre mía. Y no paran, porque yo creo que sacan a disco por año casi. Non-stop, baby. Pues el título de este 17º disco es WTF, o lo que es lo mismo, What the fuck? Pregunta, exclamación. Puedes decirlo, ¿eh? Porque estamos en horario nocturno, así que... Sí, pero exactamente es que no lo sé. What the fuck es como, ¿qué coño pasa? ¿Qué coño? Básicamente, algo así. ¿No? Algo así. Bueno, pues... Y es para decírselo así a alguien a la cara, pero con así, en plan chulesco. Le cambiamos el nombre al programa y le ponemos... Fuck? What the fuck. ¿Qué te pasa, tía? Pues yes, no. It I can boogie, como dices tú. Ay, no vamos a cambiar tanto de estilo, porque si no... Esto va a degenerar aún más. Bueno, pues estamos escuchando un poco de fondo el primer hitazo, el primer single, que lleva por título Crank, parece que se ha roto algo, Crank, acompañado de 5 remezclas y un videoclip. Ha sido editado este primer single. Ha sido número 5 en la Deutsche Alternative Chart, que siempre hablamos de esta lista, pero bueno, es un poco el termómetro de lo que... De lo que nos gusta. Pues sí, básicamente. Y ha sido número 15 en el top 100 de singles en Estados Unidos. En el top 100 de singles, Patricia, aunque no te lo creas, número 15. El tema Crank de KMFDM. We'll be right back. Estás escuchando Proyecto Terror. Bueno, pues después de KMFDM, como es costumbre, volvemos a cambiar un poco de estilo. Nos quedamos en el metal, pero pasamos del industrial al gótico. ¿Y de quién estamos hablando? Pues de To Die For, el grupo finlandés que también ha regresado el pasado 2011. Su nuevo disco, Samsara, es el sexto de su discografía. Ha sido autoeditado en el sello End of the Light, creado por el propio grupo, Patricia, porque si no, no se lo editaba nadie, no lo sacaba nadie. Bueno, la máxima del punk, aunque ellos sean metaleros góticos o góticos metaleros, háztelo tú mismo. El do it yourself de toda la vida. Do it yourself, sí señor. Y no hay single de presentación, pues debe ser un poco por el mismo motivo, pero bueno, la banda ha colgado en su grupo de Facebook un vídeo con el tema Hail of Bullets. Bueno, pues un poco Patricia como nosotros, que cuando no nos quieren, pues hacemos el programa de... Lo hacemos podcast, lo subimos a internet y bueno, somos exacto. Un poco también do it yourself. Exacto. Y vamos a escuchar este Hail of Bullets. Recibimos encantados a nuestra querida Ana Barney. Uno de nuestros grupos fetiches, Patricia. El petiche fetiche. Es que te miraba, no sabía si iba yo, iba música. Pues sí, vamos a hablar de Sopora Eternus y de Ana Barney Cantodea, que ha cerrado su trilogía A Tripticon of Ghosts con el último de sus lanzamientos, Children of the Corn. Yo creo que es una clara referencia a Los Chicos del Maíz, ¿no, Patricia? Totalmente. Este disco es el número 11 en su carrera y, bueno, contiene 7 temas y 39 minutos de la mejor Dark Wave. No sé yo si llamarlo EP, porque, bueno, 7 temas y 39 minutos es bastante largo. Yo creo que a Ana Barney le ocurre un poco como a Andrew Eldritch, de los Sisters of Mercy, que se ponen a crear un tema y se ponen tanto y se meten tanto en la composición que, bueno, al final hacen unas canciones larguísimas. Pues sí, porque este tema creo que son unos 7-8 minutos. 7-19. Mira, tú lo sabes mejor que yo. Bueno, porque tengo aquí la chuleta. Y es el tema que abre el disco, así que vamos a escuchar este Children of the Corn de su Children of the Corn. Los niños del maíz. Qué peligro. Thank you. forever make a home in the darkness of the only place you know you can belong. In a land sublime that some call fantasy. Los tan conocidos lamentos de Ana Barney. Y que tanto nos gustan. Ya lo creo. Y bueno, continuamos un poquito, Patricia. Sí, tenemos otro tema, ¿no? ¿Tienes otra canción por ahí preparada? Pues sí, vamos a acabar como hemos empezado, con un grupo español. Ellos son Odio París y, bueno, son de Barcelona y han debutado en 2011 con un disco homónimo. Su sonido es una mezcla entre el shoegaze de los Jesus and Mary Chain, ya sé lo que vas a decir, ¿qué Patricia? Tanto te gusta. Y el pop de los míticos Family, distorsión y melodía a partes iguales. Este lanzamiento viene precedido del single Cuando nadie pone un disco. Qué aburrimiento, por cierto, Patricia, cuando ya, nadie pone un disco. Qué gente más aburrida. Este single se editó en vinilo blanco de 7 pulgadas. Que sé que lo tienes. No, este no lo tengo, pero bueno, algún día quizás. Bueno, está agotado, así que no creo. Y bueno, han sacado otro single, su último single, que lleva por título 1 de noviembre, que está acompañado, bueno, viene acompañado este lanzamiento de su primer videoclip oficial. Así que, Patricia, vete colgando el vídeo en Facebook y vamos escuchando. Por cierto, que Jorge nos está escuchando y que le encanta Super Eternus. Ay, mira, me alegro. Dice que, vamos, que el tema sublime y que le encanta la personalidad que hay imprimida en ese tema y en ese personaje que es Ana Barney. Hay que tener mucho cuidado con Ana Barney porque atrapa. Ya lo creo. Bueno, entonces escuchamos a Odio París y su tema 1 de noviembre. Yeah. Busca tu suerte, raspando la estrella. Por solo 50 céntimos te puedes llevar hasta 6.000 euros. Con el nuevo Busca de la UIT, millones de premios al instante. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Me gusta ser un difunto, escrito por la mujer vestida de noviembre. Estoy muerto. He querido morirme. Me han matado. Estoy muerto. No lo entiendo. ¿Estoy soñando? ¿Quién me mató? Antes de tener esta sensación de muerto, soñaba, o quizás solo pensaba. ¿Qué pensaba cuando me iban a matar? Me cuesta recordar. A ver, concentración, rebobino, ya lo sé. Pensaba en el asco de sociedad y de personas que somos. Aquí no se salva ni la inocencia. Hay que inventarla. ¡Qué pesadez! ¡Qué trabajo me cuesta vivir! La comunicación es muy difícil. El diálogo no existe. Y comprenderse, por tanto, imposible. Soy una oreja cada vez más grande. Siento mi oreja crecer mientras miro la boca de quien me escupe su vida cotidiana llena de quejas. Y esa boca se parece a un túnel negro, largo y sin ruido. Me canso de su hambre de decir. Me cansa su necesidad de ser escuchado. Me siento frustrado por mi propio silencio. Soy un autista con oreja grande. Voy a buscar al amor. No le encuentro. Oh, el amor tampoco existe. Está ocupado. Ocupado en el despacho. Ocupado en la construcción. Ocupado en el bar. Ocupado en la política. Ocupado en la poda de árboles. Ocupado en la mendicidad. Ocupado en el psiquiátrico. Ocupado en la revolución. Ocupado en estar ocupado. El amor no es más que el deseo de no estar solo en este mundo caótico. Nada es lo que parece. O todo es lo que es. El fondo del alma se llena de desolación. Y sin embargo, espero a mañana. Y sueño que me dé un poco de esperanza, no importa cómo. Quiero sublevarme ante esta mediocridad insolidaria, y no sé cómo. Me han matado. Estoy muerto. No sé cómo. No me di cuenta, no sé. ¿Fue un golpe? ¿Un empujón? ¿Un navajazo? ¿Un disparo? ¿Una palabra? ¿Una actitud? ¿Una hipocresía? ¿Un desamor? ¿O el desencanto de una filosofía? Me han matado. No he sentido dolor. Estoy muerto. Me encuentro con los amigos y compañeros que murieron antes, y aquí hay luz. Los muertos no conocen el luto ni la oscuridad. ¡Qué ignorancia la de los vivos! ¿Cómo hemos perdido la vida pensando que la muerte era fea, oscura, negra, temible e indeseable? Saldré con el permiso del ángel que nos cuida de esta cripta para volver. Volver a ella, porque es el único consuelo. Pasé toda la vida oculto, con miedo a la muerte, y ahora descubro que estar muerto es dulce y tranquilo. No quiero volver a ser un ser vivo. Me gusta ser un difunto. Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos los jueves de 11 a 1 de la madrugada en Oíd Radio Cantabria. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. y este precioso tema, Duque Negro, ¿qué quieres que te diga? Lo voy a poner porque me apetece. Una canción preciosa del nuevo álbum de Steve Nicks, ex integrante de Fleetwood Mac. El año pasado, a mediados, sacaba su nuevo álbum, como decía, titulado In Your Dreams, en tus sueños. Y este tema, estupendo, mira, se me pone la piel de gallina, se titula Moonlight, a Vampire's Dream, algo así como Luz de Luna, el sueño de un vampiro. Espero que te guste a ti también. But maybe then, at least she really feels, burning like the candle in the middle. She's lonely, lost, she's disconnected. She finds no comfort in her surroundings. Beautiful, insecure, she has nothing. She moves from situation to situation like a ghost. And she sees him, candle burning. Strange, she runs, one she can't keep up. Yeah. correo de la cripta. proyectoterror@yahoo.es. Vaya rollo. Los humanos mueren inevitablemente. Sí, lo sé. ¿Y cómo? No. Mejor no quiero saberlo. Dime, ¿cómo muere? John Connor fue exterminado el 4 de julio de 2032. Yo fui elegido por el apego emocional que él le tenía a mi número de modelo, debido a su experiencia de la niñez. Eso ayudó en mi infiltración. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Que yo te maté. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas reales e imaginarios que han existido a lo largo de la historia, guiado por Elena Montes. Mis malos queridos. Buenas noches, Helen the Ripper. Buenas noches. Bien, querida, ¿estás aquí de nuevo en la cripta? Nunca la he abandonado. Jamás, jamás. Siempre has sido, eres y serás habitante de la cripta de Proyecto Terror y como tal, pues tienes tu sección. Y para todos aquellos que se han añadido al Facebook, por ejemplo, que se han incorporado al programa, comentarles que Helen the Ripper hace un repaso a diferentes biografías, vida, obra y milagros de mis malos queridos, que en esta ocasión son sus malos queridos. Una pléyade de asesinos, psicópatas, mala gente, personajes reales o bien personajes ficticios. Y en el día de hoy, en esta noche, en el capítulo 355... ya, de Proyecto Terror, ¿de quién vas a hablarnos, querida? Pues bueno, estos dos personajes de los que voy a hablar hoy los tenía pendientes para la semana pasada y es que pensé que ya que íbamos a volver el 2 del 2 del 2012, ajá, me pareció como bastante apropiado no hablar de un malo querido, sino de dos malos queridos. Muy bien. Además, la conjugación de los números, esa, bueno, pues esa fecha tan así, tan especial, pues entonces, era propicio para ello, sí, ¿no? Entonces, nosotros nos lo hemos montado así. Ya que por circunstancias personales no pude venir la semana pasada con mis dos malos queridos, esta noche aquí estamos. ¿Y a quién nos presentas? Pues ante todos ustedes, Hart y Burke. Lo primero que voy a hacer va a ser poner en situación un poco en el contexto histórico a nuestros oyentes, ya que nuestros protagonistas no son actuales, ya que vivieron en el siglo XIX y como fue una manera bastante peculiar de cometer sus fechorías, pues para saber un poco el ámbito en el que se movían, por qué hicieron lo que hicieron, en definitiva, ponernos al día. Así que son personajes reales. Y es la primera vez que yo recuerde que nos traes a una pareja, pero de dos chicos, de dos hombres. Sí, del mismo sexo. Normalmente, cuando has hablado de parejas, y cuando decimos parejas, no siempre nos referimos a que sean parejas sentimentales, sino pareja dos. Personas. Han sido un hombre y una mujer. Pero en esta ocasión, como digo, es la primera vez en donde esta pareja lo forman dos tipos, dos tíos. Y bueno, que cometen esas fechorías, esos actos. Entonces, bueno, como apunte de novedad en la cripta. Entonces, como he dicho, toda la historia de Harry Burke se desarrolla en pleno siglo XVIII. Bueno, más que el siglo XVIII, principios del siglo XIX. Muy bien. Hasta esa época, pues lo que era el campo de la medicina era bastante precario. apenas se tenían conocimientos y lo más deseado por los estudiantes de medicina era el poder diseccionar cuerpos porque así aprendían dónde estaban los diversos órganos. Hasta esa época, pues, un médico, digamos, medianamente pudiente económicamente hablando, solo podía acceder a diseccionar a lo largo de su carrera 3 o un máximo de 4 cadáveres. Eso para un médico es bastante poco. Entonces, esto contribuyó a que empezaran a aflorar, lo que eran ladrones de cuerpos. Me parece que los protagonistas de tu sección esta noche era el campo en el que trabajaban, ¿no? Así es, pero no me adelantes tanto acontecimiento, querida, y déjame seguir poniendo al día. Pues nada, tú misma, adelante. Estos cuerpos eran desenterrados según eran enterrados, y claro, a mayor el cuerpo, mayor se pagaba. Es decir, a mayor cuerpo, a que fuese un cuerpo más grande, físico, que pesase más, que fuese más alto. Eso es, un niño pues alcanzaba una guinea, más o menos lo que es la moneda de entonces. Un adulto bien formado, aparentemente sano, es decir, que no fuera el típico borrachuzo del pueblo o la prostituta que se veía que tenía sus enfermedades a simple vista, alcanzaba hasta un total de unas 7-8 guineas, que para que nos hagamos una idea, era el equivalente a 6 meses de jornal para un peón. Desde luego que se formó todo un mercado alrededor del trapicheo de cadáveres. Para que te hagas una idea, hacia 1830, que es en la época en la que nuestros protagonistas cometieron sus fechorías, no estaba muy penado esto del robar cadáveres, ya que como la víctima, por decirlo de alguna manera, ya estaba muerto, no sufría, no tenía ningún... No podía quejarse, no, en definitiva. No había denuncia, no había nada, entonces no estaba muy penado. A partir de 1830, sobre todo en las grandes ciudades, Edimburgo entre ellas, que es donde cometieron nuestros protagonistas sus fechorías, empezó a estar penado e hicieron incluso grandes torres de vigía para evitar que los saqueadores, los facinerosos, como se hacían llamar a sí mismos, saquearan estas tumbas. Así que había vigilantes en los cementerios. Llegó a haber vigilantes. Y mira tú la obsesión que tuvieron algunos profesionales, algunos que se rendían culto al cuerpo, perdón, como por ejemplo boxeadores profesionales, dejaron estipulado en su última voluntad que les enterrasen hasta a 6 metros de profundidad, porque tenían tal creencia religiosa en aquella época que les parecía un sacrilegio que tanto culto al cuerpo que habían tenido, tanta dedicación a su propio cuerpo, les parecía injusto el hecho de que alguien les desenterrase, les diseccionara, y luego aparte ya no solo la aberración a nivel físico de uno mismo, sino a nivel religioso. Que creían que era una profanación, claro, eso, ¿no? Es. De su cuerpo. Entonces, de su cuerpo y de su espíritu. Sí, más, ¿no?, que del cuerpo, del espíritu. Porque extendiéndolo al... extrapolándolo al tema religioso de las creencias y la espiritualidad de la gente, bueno, pues era la profanación del física cuerpo, propiamente del cuerpo, pero iba más allá y pues se acercaba, bueno, pues a los límites de la religión. Como curiosidad os diré que estos ladrones de cuerpos se dedicaban única y exclusivamente a lo que era el robo del cuerpo, ya que pertenencias, ropas, alhajas y demás pertenencias del finado permanecían en las tumbas. Es decir, lo único que les interesaba era el cuerpo. Perdona, Helen, ¿llegaban a desnudar al cuerpo? Sí, sí. Eran, ¿dejaban las ropas allí? Dejaban la ropa, las pertenencias y todo dentro del ataúd, porque lo único que les interesaba era eso. Era la carne. Tú ten en cuenta... carne y huesos. Que es que por un solo cuerpo de un adulto aparentemente sano... eran 6 meses de salario. Sí, sí. Era una pequeña fortuna. Uh-huh. Entonces yo creo que más o menos ya nos hemos situado cronológica e históricamente y podemos dedicarnos a la historia de Hart y Burke. Nos hemos metido en situación y ahora Helen nos va a comentar propiamente la historia de estos dos tipejos. Y comenzamos, no sé si quieres ubicarnos en el año exactamente, en algún punto en concreto a nivel geográfico. Así que adelante, Helen. De nuestro amigo Hart sabemos muy poco de su biografía. Sabemos que nació en torno a 1790 en la capital escocesa, en Edimburgo. De Burke sabemos el año exacto de su nacimiento, que fue 1792, y que con poco más de 30 años emigró a Edimburgo para buscar fortuna. Allí conoció al que fue su camarada y entablaron una buena relación de amistad, ya que los dos se alojaron en la misma pensión y empezaron a salir juntos en plan cuadrilla con sus respectivas novias. Hart tenía una novia que era Margaret, la dueña de la pensión. Burke, al poco de llegar a la ciudad, encontró una novia llamada Helen MacDougall. Como he dicho, los dos se alojaban en la pensión de Margaret y allí empezaron un poco después a trabajar juntos como peones. Un buen día, pues hablando de las penurias económicas, de lo que tardaban en cobrar, pues salió a colación el tema de que había gente que se hacía dinero muy pronto dedicándose a lo que era la entrega de cadáveres a los médicos. Claro, ya estamos hablando de la época en la que empezó a estar penado y claro, no se querían arriesgar a entrar a un cementerio que estaba vigilado porque tenían demasiado riesgo y ellos eran novatos. Pero la suerte le sonrió. Un huésped de la pensión falleció y era, digamos, un hombre de bastante constitución física. Dentro de lo que era la penuria económica que tenía, estaba bien de salud. Entonces Hart, que era el natal de Edimburgo, recordemos, conocía un doctor que les había dicho que si les llevaban cuerpos les iba a pagar muy bien. Así pues, nuestros amigos envolvieron el cuerpo de Desmond, que así se llamaba el finado, lo sacaron de la pensión en medio de la madrugada y llamaron a casa de Robert Knox, que así se llamaba el doctor. Este, al ver el gran bulto que les llevaba, le vio, no habló nada y quedó bastante complacido, tanto que les llegó a pagar 7 libras y 10 chelines. Burke no daba crédito. Había sido todo demasiado fácil. Tan fácil que decidieron seguir llevando cuerpos. Pero claro, no era todo tan fácil. ¿Qué hicieron nuestros amigos? Como no era tan fácil el encontrar cuerpos así como así, pues recorrían las calles en busca de prostitutas, de mendigos, de borrachos. Pero claro, esos no se pagaban tan bien como Desmond. Pero aún así, empezaron a amasar una pequeña fortuna. Llegó un momento en el que tampoco podían aventurarse a ir calle por caer, calle por caer, calle por caer, calle por caer, calle por caer, calle por caer, calle por caer, calle por caer, calle por caer, calle por caer, calle por caer, calle por caer, calle por caer, por caer, calle por caer, calle por caer, calle por caer, calle en plan cuadrilla con sus respectivas, por decirlo de alguna manera, e incluso asesinar a gente de la calle, porque tarde o temprano también serían descubiertos. Que decidieron matar en las propias habitaciones de la pensión. Recordemos que Margaret, la dueña de la pensión, era la novia de uno de nuestros amigos. Empezaron con una prostituta, la asfixiaron y luego con un almohadón intentaron como borrar las marcas. Lo consiguieron. La siguiente víctima también sabe que fue un pequeño borracho al que invitaron a whisky. Y una vez estando borracho, consiguieron ahogarle muy fácilmente también con un almohadón. Estuvieron así durante 6 meses. Claro, imagínate, en 6 meses la pequeña gran fortuna que pudieron hacerse. Esto contribuyó a que su nivel de vida subiera, cambiaran de habitación, empezaron a demostrar ciertos lujos que fueron bastante sospechosos y luego que el alcohol hace milagros y hace que hable demasiado la boca. Pero al contrario de lo que estás pensando, no fue la boca lo que les delató. Lo que les delató fue que una pobre muchacha llamada Margaret fue la última víctima de nuestros amigos. La llevaron a la habitación engañada, era una pobre prostituta que pensaba que iba a hacer sus servicios habituales y una vez allí falleció a manos de nuestros amigos. La intentaron ocultar en la habitación, pero con lo que no contaban fue con que la señora Tyler, la señora de la limpieza de la pensión, adelantara por motivos personales su hora. Al entrar en la habitación, tropezó con un brazo de la víctima y empezó a gritar. Esto hizo que Harry y Wolf fueran corriendo y dado que ya se vieron descubiertos, pues le hicieron un pequeño chantaje. La pagarían una libra semanal a cambio de su silencio. La señora Tyler aceptó. Pero en el momento del pago, Harry y Wolf no tenían la libra estipulada para pagar a la señora Tyler. Así que ella, desconfiando, pensando que no le iban a pagar, se fue a la policía. La policía ya sospechaba de nuestros amigos, ya que había desaparecido por el entorno de la pensión un chico al que todos llamaban el Bobito. Era un chico demasiado popular y todo el mundo le echaba en falta. No era un desgraciado, por decirlo de alguna manera, al que nadie echaría de menos. Cuando la policía fue a la pensión, detuvieron primero a Hart, recordemos, el ciudadano original de Edimburgo. Le hicieron confesar y le prometieron inmunidad absoluta si confesaba que Burke era el criminal, que se hacía con los cuerpos, que mataba a la gente. Entonces Hart confesó que realmente Burke era el culpable. Toda la ciudad quería eso, un culpable, y Burke era el ideal, ya que era extranjero y nadie le conocía, por lo que nadie iba a tener ningún reparo en matarle. Al juicio fueron todos a declarar. A Helen McDougall la absolvieron. A Hart le dejaron libre, recordemos que tenía inmunidad. Y a Burke le condenaron a muerte, con la soga de nudo corto. ¿Qué quiere decir esto? Una muerte más larga. Encima, por si fuera poco, Burke era de estatura pequeñita, por lo cual el cadalso le quedaba grande y tuvo una muerte muy larga y muy agónica. Como anécdota os diré que Sir Walter Scott, el escritor, estuvo presente en la ejecución y de hecho escribió artículos sobre la muerte de este criminal. El doctor Knox, que fue el que recibió todos los cuerpos de estos dos individuos, fue desacreditado y expulsado de Edimburgo. Como ya se sabía todo y las noticias vuelan, no pudo trabajar como pediatra en Londres, que era lo que él quería. También te voy a decir como curiosidad que Burke, después de morir, todos los condenados a muerte, los cuerpos, sí eran entregados a la ciencia. Pues era tal la expectación que se creó ante este individuo que la piel se vendía a tiras y se hicieron bolsos que la gente agotó rápidamente. Se pagaba un chelín por unos pocos centímetros cuadrados de su piel. Como te he dicho, los bolsos se agotaron echando virutas. ¿Qué pasó con Hart? Me vas a preguntar, que te estoy viendo la cara. Pues bien, se fue de Edimburgo. Dicen que le vieron, que intentó entrar a trabajar en una fábrica, que lo consiguió, pero le reconocieron y como condena le arrojaron a una fosa de cal viva. Aunque parezca increíble, sobrevivió, pero ciego, completamente. Murió a los 70 años como vagabundo en Londres. Como hemos dicho, a partir de 1832, las penas de robar cuerpos de las tumbas se recrudecieron demasiado. Charles Dickens y Walter Scott escribieron multitud de artículos e incluso algunas novelas o relatos cortos contando todo lo que pasó en esta ciudad. Los obreros llegaban en grupos a sus casas. Las madres vigilaban a sus niños. Nadie quería encontrarse con un Hart o un Burke. Hola, me llamo Lucía y soy de Toledo. A través de este anuncio quiero destacar la labor que realiza la Organización Impulsora de Discapacitados. Yo compro su boleto, el de la OI, porque sé que con ello ayudo a muchas personas. Y si tú hicieras lo mismo, las personas con discapacidad tendrían la suficiente independencia para vivir. Además, también puedo llevarme un buen dinerito por tan solo un euro. ¿Compramos un boleto, el de la OI? Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes. Compra nuestro boleto y colabora con nosotros. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. Fajardo Chumbi, tengo 9 años. Estudio todos los días porque quiero entrar a un colegio. Mi mamá me toma exámenes todas las semanas y siempre saco muy buenas notas. Hasta ahora estoy esperando que algún colegio me deje entrar. Estoy en silla de ruedas, pero no creo que eso tenga algo que ver, ¿o sí? Discapacidad no es incapacidad. Las personas con discapacidad tienen mucho que dar. Lo único que les puede faltar es la oportunidad para demostrarlo. Abandonemos los prejuicios. The captain is sick. In the moonlight the same. The ship all himself. Very spit out the name. A high mutiny. Submerged down and under. Shack left you in shock. Shed poison with a lover's luck. All hands wound and fraught. Blow the dark that we thought. shack, ring the bell. Pretty petty, they shall swell. Swell, kid like squeak. What is a trick or was it treat? And him, he bloods common no sin. A tall one, astute, a ginger, all things to all men he's kind. A split heart from mine, I spit roses and thank all the boat we thought sank. Escuchad y prestad atención. Este es el extraordinario relato de esta noche. La noche, de Guy de Maupassant. Amo la noche con pasión, la amo, como uno ama a su país o a su amante, con un amor instintivo, profundo, invencible. La amo con todos mis sentidos, con mis ojos que la ven, con mi olfato que la respira, con mis oídos que escuchan su silencio, con toda mi carne que las tinieblas acarician. Las alondras cantan al sol, en el aire azul, en el aire caliente, en el aire ligero de la mañana clara. El búho huye en la noche, sombra negra que atraviesa el espacio negro, y alegre, embriagado por la negra inmensidad, lanza su grito vibrante y siniestro. El día me cansa y me aburre, es brutal y ruidoso. Me levanto con esfuerzo, me visto con desidia y salgo con pesar. Y cada paso, cada movimiento, cada gesto, cada palabra, cada pensamiento me fatiga como si levantara una enorme carga. Pero cuando el sol desciende, una confusa alegría invade todo mi cuerpo. Me despierto, me animo. A medida que crece la sombra, me siento distinto. Más joven, más fuerte, más activo, más feliz. La veo espesarse, dulce sombra caída del cielo. Ahoga la ciudad como una ola inaprensible e impenetrable. Oculta, borra, destruye los colores, las formas. Oprime las casas, los seres, los monumentos con su tacto imperceptible. Entonces, tengo ganas de gritar de placer como las lechuzas, de correr por los tejados como los gatos, y un impetuoso deseo de amar se enciende en mis venas. Salgo, unas veces camino por los barrios ensombrecidos, y otras por los bosques cercanos a París, donde oigo rondar a mis hermanas las fieras y a mis hermanos los cazadores furtivos. Aquello que se ama con violencia acaba siempre por matarle a uno. Pero, ¿cómo explicar lo que me ocurre? ¿Cómo hacer comprender el hecho de que pueda contarlo? No sé, ya no lo sé. Solo sé que es. Helo aquí. El caso es que ayer... ¿Fue ayer? Sí, sin duda, a no ser que haya sido antes, otro día, otro mes, otro año, no lo sé. Debió ser ayer, pues el día no ha vuelto a amanecer, pues el sol no ha vuelto a salir. Pero, ¿desde cuándo dura la noche? ¿Desde cuándo? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo sabrá nunca? El caso es que ayer salí como todas las noches después de la cena. Hacía bueno, una temperatura agradable, hacía calor. Mientras bajaba hacia los bulevares, miraba sobre mi cabeza el río negro y lleno de estrellas recortado en el cielo por los tejados de la calle, que se curvaba y ondeaba como un auténtico torrente, un caudal rodante de astros. Todo se veía claro en el aire ligero, desde los planetas hasta las farolas de gas. Brillaban tantas luces allá arriba y en la ciudad que las tinieblas parecían iluminarse. Las noches claras son más alegres que los días de sol espléndido. En el bulevar resplandecían los cafés. La gente reía, pasaba o bebía. Entré un momento al teatro. ¿A qué teatro? Ya no lo sé. Había tanta claridad que me estremecí y salí con el corazón algo ensombrecido por aquel choque brutal de luz en el oro de los balcones, por el destello ficticio de la enorme araña de cristal, por la barrera de fuego de las candilejas, por la melancolía de esta claridad falsa y cruda. Me dirigí hacia los Campos Elíseos, donde los cafés concierto parecían hogueras entre el follaje. Los castaños radiantes de luz amarilla parecían pintados, parecían árboles fosforescentes. Y las bombillas eléctricas, semejantes a lunas destelleantes y pálidas, a huevos de luna caídos del cielo, a perlas monstruosas, vivas, hacían palidecer bajo su claridad nacarada, misteriosa y real, los hilos de gas, del feo y sucio gas, y las guirnaldas de cristales coloreados. Me detuve bajo el Arco del Triunfo para mirar la avenida, la larga y admirable avenida estrellada que iba hacia París entre dos líneas de fuego, y los astros allá arriba, los astros desconocidos, arrojados al azar en la inmensidad donde dibujan esas extrañas figuras que tanto hacen soñar e imaginar. Entré en el Bois de Boulogne y permanecí largo tiempo. Un extraño escalofrío se había apoderado de mí, una emoción imprevista y poderosa, un pensamiento exaltado que rozaba la locura. Anduve durante mucho, mucho tiempo, luego volví. ¿Qué hora sería cuando volví a pasar bajo el Arco del Triunfo? No lo sé. La ciudad dormía y nubes, grandes nubes negras, se esparcían lentamente en el cielo. Por primera vez sentí que iba a suceder algo extraordinario, algo nuevo. Me pareció que hacía frío, que el aire se espesaba, que la noche, que mi amada noche, se volvía pesada en mi corazón. Ahora la avenida estaba desierta. Solos, dos agentes de policía paseaban cerca de la parada de coches de caballos. Y por la calzada iluminada, apenas por las farolas de gas que parecían moribundas, una hilera de vehículos cargados con legumbres se dirigía hacia el mercado de Les Halles. Iban lentamente, llenos de zanahorias y coles. Los conductores dormían, invisibles, y los caballos mantenían un paso uniforme, siguiendo al vehículo que los precedía, sin ruido sobre el pavimento de madera. Frente a cada una de las luces de la acera, las zanahorias se iluminaban de rojo, los nabos se iluminaban de blanco, las coles se iluminaban de verde, y pasaban, uno tras otro, estos coches rojos, de un rojo de fuego, blancos, de un blanco de plata, verdes, de un verde esmeralda. Los seguí, y luego volví por la calle Royal, y aparecí de nuevo en los bulevares. Ya no había nadie, ya no había cafés luminosos, solo algunos rezagados que se apresuraban. Jamás había visto un París tan muerto, tan desierto. Saqué mi reloj. Eran las 2. Una fuerza me empujaba, una necesidad de caminar. Me dirigí pues hacia la Bastilla. Allí me di cuenta de que nunca había visto una noche tan sombría, porque ni siquiera distinguía la columna de Julio, cuyo genio de oro se había perdido en la impenetrable oscuridad. Una bóveda de nubes, densa como la inmensidad, había ahogado las estrellas y parecía descender sobre la tierra para aniquilarla. Volví sobre mis pasos. No había nadie a mi alrededor. En la Place du Château d'Eau, sin embargo, un borracho estuvo a punto de tropezar conmigo y luego desapareció. Durante algún tiempo seguí oyendo su paso desigual y sonoro. Seguí caminando. A la altura del barrio de Montmartre pasó un coche de caballos que descendía hacia el Sena. Lo llamé. El cochero no respondió. Una mujer rondaba cerca de la calle Drouot. «¡Escúcheme, señor!» Aceleré el paso para evitar su mano tendida hacia mí. Luego nada. Ante el vodevil, un trapero rebuscaba en la cuneta. Su farolillo vacilaba a ras del suelo. Le pregunté, «Amigo, ¿qué hora es?» «¿Y yo qué sé?», gruñó. «No tengo reloj». Entonces me di cuenta de repente de que las farolas de gas estaban apagadas. Sabía que en esta época del año las apagaban pronto, antes del amanecer, por economía. Pero aún tardaría tanto en amanecer. Iría al mercado de Les Halles, pensé, allí al menos encontraré vida. Y me puse en marcha, pero ni siquiera sabía dónde ir. Caminaba lentamente, como se hace en un bosque, reconociendo las calles, contándolas. Ante el Crédit Lyonnais ladró un perro. Volví por la calle Grandmont, perdido. Anduve a la deriva, luego reconocí la bolsa por la verja que la rodea. Todo París dormía un sueño profundo, espantoso. Sin embargo, a lo lejos rodaba un coche de caballos. Uno solo. Quizás el mismo que había pasado junto a mí hacía un instante. Intenté alcanzarlo, siguiendo el ruido de sus ruedas a través de las calles solitarias y negras. Negras como la muerte. Una vez más me perdí. ¿Dónde estaba? ¡Qué locura pagar tan pronto el gas! Ningún transeúnte, ningún rezagado, ningún vagabundo, ni siquiera el maullido de un gato en celo. ¡Nada! ¿Dónde estaban los agentes de policía? Me dije. Voy a gritar y vendrán. Grité. No respondió nadie. Llamé más fuerte. Mi voz voló, sin eco, débil, ahogada, aplastada por la noche, por esta noche impenetrable. Grité más fuerte. ¡Socorro! ¡Socorro! Mi desesperada llamada quedó sin respuesta. ¿Qué hora era? Saqué mi reloj, pero no tenía cerillas. Oí el leve tic-tac de la pequeña pieza mecánica con una desconocida y extraña alegría. Parecía estar viva. Me encontraba menos solo. ¡Qué misterio! Caminé de nuevo como un ciego, tocando las paredes con mi bastón, levantando los ojos al cielo, esperando que por fin llegara el día. Pero el espacio estaba negro, completamente negro, más profundamente negro que la ciudad. ¿Qué hora podía ser? Me parecía caminar desde hacía un tiempo infinito, pues mis piernas desfallecían, mi pecho jadeaba y sentía un hambre horrible. Me decidí a llamar a la primera cochera. Toqué el timbre de cobre, que sonó en toda la casa. Sonó de una forma extraña, como si este ruido vibrante fuera el único del edificio. Esperé. No contestó nadie. No abrieron las puertas. Llamé de nuevo. Esperé. Y nada. Tuve miedo. Corrí a la casa siguiente e hice sonar 20 veces el timbre en el oscuro pasillo donde debía dormir el portero. Pero no se despertó. Y fui más lejos, tirando con todas mis fuerzas de las anillas o apretando los timbres, golpeando con mis pies, con mi bastón o mis manos, todas las puertas obstinadamente cerradas. Y de pronto, vi que había llegado al mercado de Les Halles. Estaba desierto. No se oía un ruido, ni un movimiento, ni un vehículo, ni un hombre, ni un manojo de verduras o flores. Estaba vacío, inmóvil, abandonado, muerto. Un espantoso terror se apoderó de mí. ¿Qué sucedía, Dios mío? ¿Qué sucedía? Me marché. Pero ¿y la hora? ¿Quién me diría la hora? Ningún reloj sonaba en los campanarios o en los monumentos. Pensé, voy a abrir el cristal de mi reloj y tocaré la aguja con mis dedos. Saqué el reloj. Ya no sonaba. Se había parado. Ya no quedaba nada. ¡Nada! Ni siquiera un estremecimiento en la ciudad. Ni un resplandor, ni una vibración de un sonido en el aire. Nada. Nada más. Ni tan siquiera el rodar lejano de un coche. ¡Nada! Me encontraba en los muelles y un frío glacial subía del río. ¿Corría aún el Sena? Quise saberlo. Encontré la escalera. Bajé. No oía la corriente bajo los arcos del puente. Unos escalones más. Luego la arena, el fango y el agua. Hundí mi brazo. El agua corría. Corría fría, fría, casi helada, casi detenida, casi muerta. Y sentí que ya nunca tendría fuerzas para volver a subir. Y que iba a morir allí abajo. Yo también. De hambre, de cansancio y de frío. Vimos y le dimos una patada en el culo. ¿Lo han visto? ¿Qué es? Lo tenemos preso. ¿Qué es? ¿Habrá más apariciones? Señor, lo que usted tenía aquí lo llamamos un fantasma enfocado, antiterminal y semirrepetidor, es decir, un espectro omnivagante de la clase 5. Y tiene muy mala uva. Hola, me llamo Alfonso y soy de La Laguna. A través de este anuncio quiero destacar la labor que realiza la Organización Impulsora de Discapacitados. Yo compro su boleto, el de la OID, porque sé que con ello ayuda a muchas personas. Y si tú hicieras lo mismo, las personas con discapacidad tendrían la suficiente independencia para vivir. Además, también puedo llevarme un buen dinerito por tan solo un euro. ¿Compramos un boleto? El de la OID. Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes. Compra nuestro boleto y colabora con nosotros. Listen to them, children of the night. What music they make. I want to know who you're meeting in the cemetery. Querido Duque Negro, ha llegado el momento de despedirnos. Querida bruja, nos marchamos. Pero como decía Terminator, volveremos. ¿Y qué mejor despedida que con él, con Rob Zombie? Termina el capítulo 355, que se dice pronto, señora, de Proyecto Terror. Un placer el recibiros en la cripta, nosotros encantados, ¿verdad? Súper encantados, Patricia, y nos vamos con mucha caña. ¿Cómo debe ser? lo ideal para estas horas de la noche. Que hace mucho frío y hay que calentarse, querido. Bueno, pues eso, que terminamos y emplacemos a la gente al próximo jueves, a partir de las 11 de la noche, en esta misma sintonía, en OIT en Radio Cantabria, 95.1 y 95.3 de la FM, e igualmente pueden escucharnos vía internet, oitenradiocantabria.com. Y para los que no pueden escucharnos en directo, en breve subimos el podcast del programa. Mañana mismo, mañana viernes, podrán encontrarlo en nuestro blog, proyectoterror.blogspot.com. Duque Negro. Bruja Negra. Dulces pesadillas. Gracias. I want to know who you're meeting in the cemetery. I don't have to tell you anything. Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos los jueves de 11 a 1 de la madrugada en OID Radio Cantabria. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta.